círculo. Ah, sí, interesante. Que me dice, oye, los maderos, ¿podéis leer los WhatsApps? Porque esa pregunta... Es que sé quién te la ha hecho. Claro, sabes que nos es que la... sé quién te la ha hecho. Sabes que nos la hacen en algún sitio. Nos la han hecho, sí. ¿Eh? Los maderos podéis leer los WhatsApp, es lo que me importa a mí. Pues fundamentalmente irá... depende de la presbicia que tú tengas. Y si leer... tienes gafas o no. Y si nos dejas ver el móvil o no. Claro, no, si le tienes la letra grande es más fácil. Vamos a ver, ¿podemos leer los WhatsApp? Es que la pregunta es tan genérica, es como decir, en fin. ¿Podemos leer los WhatsApp pues borrados? Sería una pregunta. ¿Podemos leer los WhatsApp sin una autorización judicial o consentimiento del titular? ¿Podemos leer los WhatsApp? En fin. Qué buen policía es. ¿Cómo se va a la gente? No, pero es infinito. La pregunta es muy clara. La pregunta es ¿hasta dónde podéis llegar? ¿No? Es un poco la pregunta que cuando se nos transmite, es la pregunta que quieren saber ellos, ¿no? Bueno, donde no podemos llegar es donde las series policíacas estadounidenses, que nos hacen mucho daño, porque es verdad. Ciber CSI es que da la leche. Claro. A mí me encantaría, ¿no? A veces cuando va un padre allí que su hija o su hijo ha tenido un problema... pues está viéndole... el típico delgadito de gafitas que trabaja en la oficina, que hace así en un teclado. Y te dice, oiga, borre el contenido donde aparece mi hija semidesnuda de esa foto que envió a su exnovio y tal, quiero que la borre de internet. Digo, hombre, a mí me encantaría, ¿no? Sinceramente me encantaría encontrar, si le da usted el control... control Z, para atrás. Suprimir y tal, pues, pero no existe, ¿no? Ya. Y esto es exactamente igual, quiero decir, nosotros llegamos hasta donde la tecnología nos permite llegar y donde la autoridad judicial nos permite llegar, a partir de ahí no. Claro. De la mano siempre. Esa contestación es interesante, donde la autoridad judicial... Siempre de la mano, no, los dos, siempre de la mano, porque muchas veces la autoridad judicial pretende llegar a un sitio donde la tecnología no nos deja todavía, o ya no nos deja porque pasó el tiempo y algo se ha borrado y se ha machacado, y muchas veces la tecnología lo permite, pero la autoridad judicial no. Correcto. Entonces tienen que ir los dos conceptos de la mano. Uh-huh. ¿Vale? Lo que nosotros no estamos aquí es para vulnerar derechos de nadie. Está ni claro. Para saltarlo a la ley, porque nuestro trabajo, vamos, por ahí, por ahí hasta los ahí tiros. Podríamos llegar. Por ahí van los tiros. No, en absoluto. Bueno, no lo sé si van tenemos por ahí los tenemos que tiros, encontrar a alguien del CNI un día para entrevistarlo.